gritando a los mendigos y mareándoles, nunca se enteran, analizándoles y vacilando, basta la vida. Cuánto puedes soportar, tragaremos nunca la bendita corrupción, penetraremos en tu alma, queremos bailar, queremos y matarla o aún nos puede divertir, hipnotizando a los.